si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Me doy cuenta cómo me olvido del invierno cuando hay calor. Vas creyendo que vivís en un país tropical, ¿hasta qué? Mira, tía, ya estoy cansado de este canal. Y a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como robot quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto. ¿Qué implica en relación a la matriz energética de nuestro país y a la forma de producción y de extracción? Mientras no se elimine la desregulación del sector que se dio en la década del 90, es una medida muy acotada, es una medida que comprende a una empresa que concentra el 30% de los hidrocarburos. Se está pensando el autoabastecimiento energético del país a partir de la explotación de yacimientos no convencionales. Se está avanzando en fronteras extractivas mucho más complejas, de mayor impacto ambiental. Hay que verlo desde estas múltiples variantes, como puede ser desde los impactos sociales que se están registrando hoy en día, desde los impactos ambientales que se están registrando hoy en día. Se ha hablado muy poco, ¿no?, de uno de los principales objetivos que tiene la petrolera, ¿no?, en estos momentos, que es la explotación del gas no convencional, sobre todo a raíz de varios yacimientos encontrados en la provincia de Neuquén. El último de ellos, de hecho, es el segundo más grande del mundo, está en la región neuquina de Vaca Muerta. Ya hay acuerdos firmados previamente a todo lo que fue este conflicto con Repsol, que con Exxon particularmente, empresas como Apache, Total, Shell. Los efectos ambientales que produce, como decíamos antes, la contaminación, ¿no?, de aguas superficiales y aguas subterráneas. La importancia de incluir lo ambiental como variable en esta discusión de hidrocarburos, ¿no?, que viene siendo más que nada economicistas. Yo creo que es un momento en el que se debería plantear el debate de realmente hacia qué tipo de sistema productivo, ¿no?, nos queremos dirigir. Y esto lo que hace es que se invierta muchísimo dinero, muchísima plata, ¿no?, en un método superdestructivo. Fue procesado Jerónimo Altschuler, referente del Frente de Organizaciones en Lucha. Para este 1 de mayo se está convocando una huelga histórica en 115 ciudades. La huelga fue convocada por el Movimiento de Indignados de Estados Unidos. Es como un homenaje, como una especie de exposición para rememorar, para conmemorar los 30 años de la Guerra de Malvinas. Se llama Haikus de Guerra, está escrito los poemas por Martín Raninqueo y las xilografías por Julieta Warman. La habíamos visto desde su título, el etnógrafo no prometía gran cosa. La temática estaba buena porque era sobre los pueblos originarios de una comunidad wichí en Salta y terminó siendo fantástica. John es un etnógrafo, un antropólogo, se compenetró tanto con una comunidad que vive en Salta, en Tartagal. El caso de Natalia Melman fue un caso muy renombrado y uno de los que empezó a meter en la escena pública el debate en relación al femicidio, esto de tipificar a los asesinatos de mujeres por sus características de violencia de género. El padre de Natalia sigue en huelga de hambre porque desde el pasado miércoles 18 de abril se encuentra la inminente liberación de los asesinos de su hija. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.